Bravo. El microondas. Ondas, ondas. Tu podcast. Rango mundial. Superonda expansiva. Hola Mindangos, una semana más abrimos las puertas de nuestro microondas tan especial y os invitamos a pasar y recombustionaros gustosamente. Un programa más, el 9. Y que empieza cuando terminan estos carnavales que tan bien le han sentado a nuestros hígados, pero en fin, aquí estamos resacosamente fieles a nuestra cita semanal. Para... ¿Os habéis disfrazado algo de un especial? Si queréis decirlo, este es vuestro momento. Yo, una cosa súper original de Bob Esponja, que nadie, nunca se ha disfrazado nunca nadie de Bob Esponja. ¿Vosotros? Yo es que no me disfrazo porque, aunque el gusano se vista de seda, mariposa sale. Mariposa. Hay que no le pregunto. Gracias. Bueno, para los que no se han enterado, aún hoy, día de grabación del microondas, entra en vigor esta nueva norma de los 110 kilómetros hora. Por cierto, el disfraz que más vi yo en los carnavales... la señal de 110 kilómetros, todo Dios la llevaba. ¿Eso no, Ike? Había gente que se equivocaba, se puso la de 120. Esos son retrasados. No sería que la gente, no serán obreros que estaban cambiando los estos, ¿no? Empezamos bien. Fernando Espeso. 110 kilómetros hora. Algo que yo no sé vosotros, pero tiene toda la pinta de que nos lo vamos a pasar por el tubo de escape, a excepción del hermano de Ike, que dice que él seguirá conduciendo a 80 por si acaso. Sí, sí, el día que lo bajen a 80, mi hermano va a fundir a todo. Hombre, no, el día que lo bajen a 80, tu hermano va a ir a 20. Él la L la tiene siempre, pero de leal. Joaquín marica. A quien se le asopla de verdad todo esto, esta ley y muchísimas más, es a nuestro gran amigo con nombre de personaje de Disney, Gaddafi. ¡Oh! Las revoluciones siguen en Medio Oriente, no sé qué os parece eso, yo creo que bien. ¡Gaddafi! Pero desde las ondas, con nuestra gran repercusión mediática, os decimos «When the people is sus bigarde». Bueno, nuestros colaboradores sí que nos van a traer la revolución de verdad a este microondas. ¡Claro! Pero la revolución del olor. En primer lugar, olor. A mi izquierda, Perdi. ¡Hola, oh, Perdi! Hola. Hola, Daniel. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Nada, muy bien. Muy tranquilo el fin de semana. ¿Sí? Estás sí. De resaca. Hoy grabamos lunes. No estoy... sé cómo te sientas. Pues la verdad es que regular. No, sí. Bueno, grabar un lunes para mí es como grabar un martes, pero un día antes. Tampoco. No tiene mucho sentido. No te he dicho, pero hoy vamos a tener cositas nuevas en el microondas. Ya ¿sí? Llegamos al 9. ¿Cómo y hay que traer cosas como, no sé, como una tormenta especial. Claro, sí. Una versión que ha traído mi amigo, que se quiere hacer famoso ya a costa de los demás. ¿Cómo estás, Santi? ¡Yo muy bien! ¿Qué tal te va? Pues nada, un fin de semana revuelto y con grano en la mejilla. Qué mal hueles hoy, de verdad. Hoy hueles fatal. Gracias. ¿Con grano o con granos? Con dos. Ya te podrían haber salido los dos, uno en cada mejilla. O 110. Y qué leal. Aquí estoy. El gran chico. El hermano de Aitor Senna. ¿Eh? El hermano de Aitor Senna, he dicho. Bueno, podría haber dicho la principal. Da igual. ¡Anchas Castilla! Hoy solo quiero hablaros así, ¿eh? ¿Y qué? ¿Nos vas a traer algo especial hoy? Hoy os voy a traer una sección nueva que se va a llamar Meándose Fuera. Meándose ¡toma! Fuera, sí, señor. Ya veréis de qué va. Ya veréis. Es verdad que este fin de semana he ido a ver. Bueno, ¿has visto en tu casa Cerda 110? Cerda 210. 211. 211 cerdas. La versión porno. Bueno, Santi se abre una cerveza. Eso significa que empezamos el programa. ¡Recombustión! Llega el momento de poner estas cabezas que tenemos encima de los hombros al día con la actualidad más sorprendente recién llegada desde la segunda página del Google. Perdi. Hola. Esa es tu misión. Una vez. Hola. Dímelo. Bueno, cuéntanos, ¿qué has encontrado por ahí? Algo que te haya puesto la pita durica. Me ha puesto la pita dura un montón de cosas este fin de semana. Por ejemplo, bueno, por cierto, ya que estamos diciéndolo siempre, este fin de semana ha vuelto a perder el Deportivo y este. ¡Ay, oh, Dios mío! La leche, te lo voy a preguntar encima, luego. Encima en el derbi de la sierra contra el Elche. 1-0, a tomar por culo. Oh, Dios mío, le jodan. Bueno, vamos con la siguiente. Esa ha sido la primera noticia. Bueno, rectos fecales en el 72% de los carritos de la compra. Qué marranada. Cuando digo. ¿Quién se dedica a hacer eso de estudio? He dicho rectos, como si fuera culo, no sí. Restos. Yo pensaba como. Ahora ya la noticia tiene sentido. pero no tiene gracia. Culos de bebé. Oh, vaya. El estudio de la Universidad de Arizona viene a corroborar otros realizados anteriormente en Austria, Corea del Norte y España y asegura que el 72% de los carros de la compra tiene bacterias coliformes originarias de las heces y asociadas con malas condiciones sanitarias. Además, el estudio va más allá y compara este dato con los niveles de contaminación en las instalaciones públicas. La conclusión es clara. Los carros de supermercado tienen unos niveles de contaminación muy superiores a las de los baños públicos. ¿Qué es lo que pienso yo después de leer esta noticia? Ya sabéis, chavales, os voy a dar un consejo. Los que vais por ahí robando carritos para llenarlos de alcohol, es mucho más sano robar un váter y beber directamente de él. Ya sabéis, dejad las gilipolleces para, y robar váter. Para el bando de la huerta, toma nota. Exacto. Conocer a la gente hace una destilería en casa, en la bañera, siempre en la bañera. Claro, donde se suele cagar siempre, ¿no? Es sanísimo. Bueno, ahí se la merced de Mila. Ahí y en el mar. Oye, que Arizona, Corea del Norte, España... Arizona Baby, por supuesto. Y Austria. Más lugares más raros para hacer esta mierda de estudio. Atención, porque la siguiente noticia pasa en todo el mundo. ¡Los feos van más a la cárcel! ¡No! ¡Feo! Hostia, dentro de nada nos meten a todos. La gente debería haber visto la cara que habéis puesto a la vez que os peinabais. El aspecto físico importa hasta para las decisiones de un jurado. Según un estudio realizado por la Universidad de Cornell, en Nueva York, la belleza del acusado influye tanto en el veredicto como en la sentencia. En el estudio se desprende que las personas poco agraciadas físicamente, los feos, y que reciben un 22% más de sentencias que aquellos a los que la naturaleza ha otorgado una hermosura exterior. ¡Hermoso! Además de ello, los acusados que son poco atractivos reciben condenas mucho más largas que los denominados guapos, con una media de 22 meses en prisión. Por cierto, que no ha sido el único estudio que se ha hecho sobre el tema. Se han realizado otros sobre la influencia en los demás del aspecto físico y más en situaciones en las que se juegan la prisión. Un artículo publicado en una revista americana demostró que aquellos que llevan gafas obtienen unas sentencias favorables porque el jurado siente que son más inteligentes. Total, conclusión, ¿verdad? Cojones. Que si tiene gafas y eres más guapo, es más complicado que te metan en la cárcel, ¿verdad? Así que yo me gustaría hacerle un llamamiento desde aquí a los delincuentes más famosos que nosotros conocemos. Claro. Sí. Al solitario, a Josu Ternera, a Jimmy Jump y a John Cobra. No gastéis las perras en abogados y operaros el careto y poneros gafas, ¿eh? Aunque sean de estas sin lentillas que están muy de moda ahora. Sin lentes. Oh, Dios mío, una gafa para el Diony. Eso sí que es necesario. Yo una vez conocí a un amigo que tenía gafas, ¿sabes? Eso sí. No existe, en capullo. ¿Y cómo le llamabas? El gafas. En lentillas. O sea, ahora mismo en el veredicto del jurado es... El acusado ha sido declarado feo. A la cárcel. Sí, hace un concurso de Miss, y tal. Y bueno, el que pierde ya sabe. Madre mía. Venga, vamos con otra, que esto va a gustar. ¡Venga! ¿Qué será? Lo absuelven, es decir, no lo condenan. ¿Y qué? Lo absuelven porque su droga era de muy baja calidad. El Tribunal Supremo ha sentenciado. Que no era droga. Más o menos. El Tribunal Supremo ha sentenciado la absolución de un ciudadano dedicado al menudo de droga por suministrar cocaína tan adulterada y de tan baja calidad que no llegaba al límite para provocar efectos psicoadictivos. Psicoactivos, perdón. La dosis incautada contenía 0,045 gramos de sustancia pura, mientras que el umbral de toxicidad se sitúa por encima de los 0,05. ¿El umbral qué es? Como tú bien sabes, Santi. El acusado había sido condenado a ni más ni menos que 3 años de prisión. Hombre, digo yo que la droga a lo mejor no colocaba mucho, pero algún efecto tendría. Tenemos entonces lo mismo con la bebida de mierda que nos dan en algunos sitios, ¿eh? Que emborrachar no emborracha, pero el dolor de cabeza al día siguiente, ¿qué, eh? ¡A la cárcel esa gentuza! A la gente, todos los que tengan un barco de crucero. Eso sí, la gente que tomaría ese tipo de sustancia diría, mamá, que la droga no es tan mala. Bueno, que no, al revés, que la droga es muy mala. Que la droga es muy mala. Mamá, tienes razón, la droga es muy mala. La droga del Johnny ese. Es que la droga era bastante mierda. Bah. Ya está, solo tenía estas 3 noticias. Solo estas 3, madre mía, se me ha hecho eterno. Pero también. Es que, tío, vaya palabras más difíciles que me he buscado hoy. Solo me faltaba pene. La puedes decir. ¡Pene! Bien, la puedes decir y qué. Concupiscencia. Toledo, capital del imperio. Bueno, nos vamos a una sección de esas que le gustan a los presos guapos. ¡Pip, pip! son las mierdas de Iker. Todo el mundo a la cárcel. Gaddafi a la cárcel, por feo. Por dictador, soy dictador, por feo, hostia. Con esas gafas que tiene, por Dios. Las gadafas. Estas son las Gaddafi de Iker. ¡Ay, mis Gaddafis! ¡Hola, Gaddafi! Hoy os explicaré de dónde viene la expresión hacerse el sueco. Que no okay. Confundir con hacerse a la sueca, que era lo que hacían pajares y estés. ¡Ay! Pues viene. Yo pensaba que hacerse la sueca era acostumbrarse a la Ikea. Bueno, sí. A las del Ikea, ¿no? Sí. El significado actual es hacerse el tonto, pero su origen no viene de Suecia, viene de la palabra latina socus, que era el calzado que llevaban las mujeres y los comediantes en el teatro romano antiguo. El socus viene de zueco, que es el zapato de madera, zocato, que es zurdo, y zoquete, palabra que se usa para la persona tonta. Claro, zoquete viene de zueco, entonces. Claro que sí. Con este calzado, cuando estaban actuando, parecía que hacías el tonto y de ahí viene esa expresión de hacerse el sueco, que te estás haciendo el tonto para que nadie pasa de esa persona. Pero por llevar zuecos, ¿eh? Todos los holandeses son tontos. ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Zoquete! Los holandeses, todos los holandeses ya. Es que no me entera muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que llevar zueco era síntoma? Claro, no. Se lo ponían en los teatros para hacer el payaso. Algún papel de tonto. Vale. Entonces con ese zapato andaba ya haciendo el tonto directamente. Ah, de acuerdo. Y por eso se relacionaba. Como me haga repetirlo, te mato. No te hagas el sueco. Claro. Ibrahimovic sí que nos hacía el sueco en el Barça, porque ese siempre cuando le preguntaban, como decía Gosica, hijo puta. Hay veces que he hecho Ibrahimovic y encendía el Playmobil. Hay veces que parece que jugaba con zuecos. Sí, pero bueno, era bueno. Bien, pues entonces, zueco es lo que dice mi abuela, ¿no? Que dice sueco. De ahí viene. ¿Tú que de la Vega Baja? Sí, hombre. Qué raro que es esto. Hoy os la he contado rapidísimo porque tenía ganas de no contaros nada. Me gusta esa mierda. Oye, está bien. Ya nos podría haber contado, por ejemplo, de dónde viene la palabra carnaval. Eso es que yo lo dejaré para otro día o que la diga ahora mismo Dani. Pues la podrías haber dicho porque era un tema de actualidad. Hoy navegando por internet. Carnaval. He visto que carnaval significa ahí que a lo mejor te interesa. Viene de. Viene a no soy muy bueno no con la nada. Viene de carnaval. Carnaval con B alta. De una canción, ¿no? De carnivalismo, creo que es algo así. Que significa. Viene a decir algo como prohibición de comer carne antes de la Pascua. Ah. Entonces, el carnaval se celebraba para preparar a los católicos a hacer el ayuno este que hacen cuando vienen los 40 días. Y la cuarentena. Y la gente se disfraza porque. Lo que pasa es que eso se convirtió en algo pagano, empezó la gente a disfrazarse por Europa, pero esto se remonta a Mesopotamia, Tiene un montón de años. ¿Cómo? Lo que pasa es que luego llegaron las brasileñas y dijeron: al tomar por culo la carne, vamos a dejarnos en pelota y a salir en las noticias de Antena 3. Ay, no parece carne. No, hablando de brasileños, nos parece un poco. A mí me vuelve un poco raro que Ronaldinho se ha ido justo un mes antes del carnaval para allá. Ronaldo deja el fútbol un par de semanas antes del carnaval. Claro, siempre. Hijos de puta. Pelé desaparece del mapa. Pelé no se tiene problemas. Compra de repente toda la Viagra del mundo. Por cierto, lo de pagano es lo que hace Ike, ¿no? Cuando llega la cuenta del restaurante. Se va ¿quién corriendo. Paga Ike, no? Bueno, pues nos vamos a unos consejos. Unos consejos que nos va a dar nuestro amigo Perdi. ¡La cárcel! Ahí va. ¡Coño, esta sección! ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Papá! Bueno, a ver, digamos, nos ponemos en situación. Digamos que necesito un consejo que me resuelva mi vida. Sí. Y entonces encuentro a Perdi en un programa de radio cutre que no oye ni el tato. Y le digo, Perdi, háblame. Dani, si lo que tú quieres es ligar, atiende a mis palabras. ¡Atiende! Desde los primeros programas estuve dándole vueltas a esto de cómo casi conocía a la que podría haber sido vuestra madre. Oh. Y ya, era solo para decir el nombre, que es tan chulo. Y le he dado vueltas. ¿Qué es lo que las tías buscan? Joder. ¿Qué es lo que buscan las tías? Lo que normalmente no encuentran. Es decir, están cansadas de ver a tíos normales. Sí. Las tías siempre buscan a gente que destaque, gente que llame la atención. Como por eso ejemplo, es, hostia. Como por ejemplo John Galeano, ¿eh? Que se tiene que ligar que da gusto. Gente que llama la atención. Bueno, ahí, ahí. John Galeano. Viva, viva, viva. Entonces, os voy a dar algún consejillo para llamar la atención, ¿vale? Para no pasar desapercibido. Por ejemplo, hacerte el interesante. El sueco. Interesante. Sí, hacerte el interesante. Siempre tienes que intentar parecer. Que parezca que tienes a 5.000 tías esperándote fuera del bar, incluso dentro del bar, ¿vale? Del bar. Tú te pones ahí al lado de una tía, tú sacas el móvil y empiezas a mirarlo ahí como si en realidad estuvieras leyendo mensajes de otras tías y riéndote. Me está esperando ahí fuera, me la voy a apoyar. Y es todo mentira porque solo estás con la agenda para arriba y la agenda para abajo, ¿vale? Ahí, ahí. Ese es el truco número uno infalible. Viva el iPhone. Hacerte lo interesante. Bien. Segundo, hacer ver a las tías que eres un tío viajado, un tío que sabe de la vida y que ha salido fuera de los Pirineos para arriba. O de Murcia para arriba. No confundir con viejales. Pues no, por favor. Tiene que quedar claro los sitios que has estado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si has estado en México, pues has estado un tiempo con un gorro gigante, ¿vale? Estos mexicanos, por el bar y tal. Esto llama la atención un montón y las te dicen, hostia, este tío ha ido a México, tiene perras. Y disparar y tiene peyote. Ándale. Disparar hacia el techo diciendo, ¡yay! Por ejemplo. O otro, por ejemplo, si has estado en Portugal, ¿no? Vas siempre con una toalla enroscada. Tú llevas pantalones, pero una toalla ahí enroscada, tal, recién traída de Portugal. O si has estado en Rumanía, bueno, sí. Pues por lo menos, bueno, pues te callas. Le limpias el coche. Sí, le limpias el coche. Oh, oh. Y luego, por ejemplo, otra cosa que a las tías les encanta es que vistas distinto al resto de la gente. Eso llama importantísimo, importantísimo. Importantísimo porque... O que vistas, simplemente, Santi. Sí, sí, gracias. Te saca fuera del montón al momento, que vistas distinto. Por ejemplo, hay una cuanta gente a la que debemos de seguir. Por ejemplo, Elton John, Paquirrín o Jaime de Marichalar. ¿Vale? Todos son riquísimos. Son tres ejemplos que nunca les van a faltar tías, ¿eh? Bueno, a lo mejor Elton John sí. José Corbacho. Y bueno, aficiones. Las tías te dicen, oye, llevo un rato hablando con ella y te dicen, oye, ¿tú qué haces? Tal. Está siempre el típico persona normal que dice, yo leo, viajo. Me gusta el deporte y pringao. Escucho música. Pringao de mierda. Qué pesado. ¿Vale? No, tienes que decir algo distinto. Por ejemplo, si te das cuenta que a la tía le gusta el dinero, pues dice, yo robo bancos. Por ejemplo, me gusta robar bancos. O que te gustan. Te das cuenta que a la tía le gustan los niños, ¿no? Pues dices cosas en plan, mira, a mí me gusta secuestrar críos y los amaestro. ¡Vamos a hacer algo! Haces algo distinto. Para que hagan acrobacias, ¿no? Sí, por ejemplo. Detallicos, hay que estar atentos siempre a las tías. Y un último consejo, por favor. Aunque no tenga nada que ver con el ser distinto, nunca, nunca le digas a una tía que escuchas el microondas. Never. Porque eso rompe todo lo anterior. Quiere decir que no eres interesante, que no viajas y que vistes mal. Porque... O que no vistes. O que no vistes. Y que no eres ni inteligente. Y que eres alcohólico, además. Pero siempre puedes llevar gafas y nunca irás a la cárcel. La tía se dará cuenta de eso al momento. Perfecto. ¿Cuándo las tías tendrán trucos para ligar, eh? ¿Las tías no necesitan eso? Nunca. ¿Por qué? Eso no existe, Santi. Ya lo tienen asumido y lo saben. El único truco que necesitan saber las tías es que si quieren, pueden. Bueno, voy a presentar ahora a un chico machista que liga como nadie con su arte, que es simplemente cantar como los ángeles. ¡Hay tormenta! Bueno, Aitor, una semana más aquí con nosotros desde Nueva York. Nos vamos a ir rápidamente a presentar un poco, a presentar lo que nos has traído. Mira, te han salido unos granitos ahí como a Santi. Hola, sí. Eso de estar tanto tiempo juntos, pues se pega. Igual que cuando las chicas le vienen a arreglar a la vez. Ay, eso es lo peor que hay, que vengan a arreglar a una mujer. ¿Viernes? No, es broma. Oh. Es broma. Bueno, yo vengo... A ver, Aitor. No vengo de Nueva York, vengo de Miami. Ah, sí, así está en Miami, ¿qué tal? Sí. Bien. Allí hay mucha fiesta. Él es un hombre interesante que viaja. Muy bien. Me invitan a todas las fiestas. Vamos, sí, y tú alegras a todo el mundo. Sí. A todas las fiestas te suicidas, ¿no? Este fin de semana he estado con Alejandro Sanz. Ah, sí, y con Shakira. Sí. Y con Shakira. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Qué te ha dicho Alejandro Sanz? ¿De colaborar en una de sus mierdas? Me ha dicho, dice, oye, si me quieres coger una canción y cambiarme la letra, lo puedes hacer gratis. Y digo, joder, gracias. Y ya pasó a llevar un poco. Creo que iba, era a las 5 de la mañana. Lo puedes hacer gratis, te voy a cobrar. Y todo. Sí. Bueno, Aitor, cuando quieras empiezas a recombustionarnos. Sí, esta canción se llama Quiero ser rico. Espero que os suene. Hombre, todos los días lo canto. Claro que sí. Ajá. Ay, papito, de Miguel Bosé. Dámelo, dame qué, dame tu calor. Compréndelo. Yo quiero salir todos los jueves hasta ser mayor. Yo quiero que todas mis ojeras sean de fiesta. Yo quiero que todas las canas me queden mejor que Alejandro Sanz y George Clooney y Eduard Punset. ¡Venga! ¡Ay, amor! ¡Vaya petarda! Ahora hay tormanda. Seré la envidia de José Coronado. ¡Ay, amor! Voy a vivir de la mandanga. Yo sé que soy muy honrado, pero quiero ser rico también. Aunque sé que eso es imposible, además de no poder ser. Yo quiero llegar a viejo como el futuro Hugh Hefner. No pasa nada si con alguna chica menos. ¡En el fondo soy romántico! ¡Ay, qué bonito! ¡Olé! Ajá, ajá. Si esto es para ligar, muy mal. ¿Por qué? Qué bonito. Yo quiero ser la expectación en el fotocall. Quiero que Shakira me cante el Wikipedia. Yo quiero pedir calimocho en mi habitación con vino de Ribera del Duero y mear Fombella. Ay, amor, no tengo un duro. No lo tengo. Déjame algo, que cuando sea famoso te lo devuelvo. Ay, amor, irá por la duquesa de Alba. Yo sé que soy muy honrado, pero quiero ser rico también. Aunque sé que eso es imposible, además de poder ser. Yo quiero llegar a viejo, tener alarmas en el chalet. Y quiero comprarme 10.000 ratas para que suene la alarma y que venga la policía y me diga ¿qué? ¿Qué? Que no ha sido nada, qué sé yo. Pero como tengo dinero, a tomar por culo. Bueno. Aitor. Esta canción se llama Quiero ser rico también. ¿Qué vas a decir, Pique, de todo esto? Espero que la baile con Shakira y que me dé dinero, por favor. Bueno, muy bien, pues... No sé, ¿te ha gustado, Perdi? A mí me ha gustado un montonazo la canción, una letra súper profunda y la música genial. Tío. Y además con, música tremenda. Con moraleja. La música la he hecho con mi guitarra toda. Oye, has pasado ya de traer el instrumento. Sí. Lo mejor es que... ¿Cuándo vas a hacer un videoclip? Que la gente te pueda ver. Pues, entonces ya sería el sumum. El sumum. ¡A la cárcel! A la cárcel. Por feo. Ajá. Bueno, y que nos va a dar paso a una nueva experiencia auditiva. Cuando quieras, Iker. Vamos para allá, hombre. Vamos para allá, claro. ¡Vamos! Vamos para allá. Que todavía. ¿Qué pasa aquí? No, chicos, nos ponemos las gafas 3D para disfrutar de esta nueva sección que se llama Meándose Fuera. Una sección off-topic, por así decirlo. Off-topic, para aquellos que no son tan frikis, significa fuera de tema, fuera de todo, donde cada uno va a comentar las mierdas que le apetezcan. Vamos a empezar con Ike esta semana, que nos trae un papelito aquí lleno de notas. Mira, yo esta vez he buscado leyes absurdas, que todo el mundo dice, bueno, leyes absurdas, sí, de América. Pues no, yo lo he buscado de Europa. Vamos, ¿vale? Para allá, pues sí. En Francia, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, el 70% de la música ha de ser de artistas franceses. ¡Para los cadetas! ¿Me estás contando? Una ley cierta, de hecho. Otra en Francia, está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. ¡Ah, tía! ¡Oh! ¿Y babe? Vayamos a las suecas. La prostitución es ilegal, pero es legal el uso de la prostitución. ¿Cómo dices? O sea, yo puedo irme de putas, pero las putas no son legales. Toma ya. Eso está bien, porque así... Eso es ilegal, no, también no, en Suecia. No puede buscarle el sentido. Sí, es cierto. Otra en Suecia. Prohibido repintar tu casa sin permiso del gobierno. O sea, la tienes hecha ahí como una puta mierda. Y, pero vamos, si no tienes un permiso... Joder. Ilegal. Y con permiso queda mejor la casa, ¿eh? Claro. Ahí con el cuadro puesto, ¿no? Más bonita. En Inglaterra. Por favor. La ley autoriza a las vendedoras a hacer tobles en Liverpool, pero solo si venden peces tropicales. ¿Eh? ¿En serio, tío? Esto es cierto, 100%. ¿Eso salía de la Constitución Europea que nadie se leyó? No, eso es que me lo ha dicho Gerard, el del Liverpool. Ah. También en Inglaterra es ilegal colgar la cama de la ventana. Cosa que aquí en España se hace muchísimo. Colgar la cama de la ventana. Sí, sí. Bueno, no la puedes poner fuera. Yo iba a decir que yo muchas veces veo como airean la sábana y tal. No sé si eso tendrá algo que ver, no creo. Es un símil. Es un simio. Vuelvo con Inglaterra. Vuelve. ¡England! Es ilegal estar borracho en posesión de una vaca. ¡Oh! Joder. Que la gente se preguntará, ¿para qué? Pues yo me pregunto lo mismo. Pero vamos a ver. Esto es verdad. Sí, sí, todo. O sea, que si tú estás borracho y tú… Voy a hacer un comentario machista. Y tu mujer es una vaca, ¿qué culpa tienes? Pues la cagas. Mientras no le pintes manchas negras, no pasa nada. Mientras no la saques por la ventana. Pero si son vacas violetas de estas como Milka, ¿se puede? Ah, bueno, eso ya no han especificado. La vaca que ríe. Eso para el 2012 lo cambian. En Noruega… No, ¿dónde está? No puedes castrar ni a tu perro ni a tu gato, pero sí a cualquier hombre. ¡Oh! A tu marido lo puedes castrar, pero a un gato y a un perro… Y a tu hijo que también. Te ocurra que te matan. ¡Qué chiquilla! Y ahora vamos con Irlanda, que ya el último que os voy a soltar es… Si un irlandés está en Cork, se ve que fue un lugar donde pasó algo con los escoceses, y ve a un escocés, es legal acribillarlo con arco y flecha, excepto si es domingo. Si es domingo, ni se te ocurra. Si es domingo, prohibido. Tranquilito, prohibido, tranquilito. ¿El resto de la semana le pueden hacer eso? Sí, de lunes a sábado se ve que por ahí no va ningún escocés. Está bien, sí. Bueno, así respetan si el escocés tiene resaca o algo. Si tiene resaca, no vale. Eso no vale. Habrá quien lo haga, Por la mitad suelta. Qué fuerte. Joder. Pero solo con arco y flecha, ni se te ocurre un trabuco. Es verdad. O sea, pues tenemos a gente que nos escucha en Reino Unido, en Irlanda… Es verdad, el otro día me llamó uno de Cork. Un escocés y me dijo, oye, ven rápido que me acribilla. Y soy feo. Muy bien. Pero entonces, si, por ejemplo, en el equipo de fútbol de Cork, si fichan a un escocés y ponen un partido un sábado, ya me imagino que todo el estadio ahí con el arco y la flecha ahí. ¿Dónde vas? ¡Al fútbol! A ver jugar al Cork contra el… ¡Cállate, vaca! Bueno, pues preparados, chicos, tenemos un redes sociales cargadito de cosas interesantes. Y que nos va a dar el paso a nuestra sección. Napoleón el Fútbol. Redes sociales. No, bueno, chicos, pues noticia última hora. No tenemos ni una puta red social. Enhorabuena. Y con esta pieza de noticia nos vamos a la despedida. Muy bien, me encanta cuando suena este pianito porque significa que estoy cerca de coger el coche e irme a mi casa petao a 120 que voy a ir, hostia. No, hagas eso. No. Oye, pues venía con el coche Santi por la autovía para acá y nadie, tío, nadie respetaba los 110 y nadie lo va a hacer, creo yo. ¿Qué opináis? Yo creo que en la Fórmula 1 sí lo respetarán. Ay, Fernando Alonso, cómo calentaba a Rubalcaba, ¿eh? Perdi y yo lo tenemos claro con esto de los 120. No nos vamos a sacar el carnet en nuestra puta vida. El día que pueda correr yo más de 110. Bueno, pues con esto y un bizcocho de arándanos nos vamos. Vamos a empezar a despedirnos en primer lugar de Perdi. Perdi, la semana que viene más. Más y siempre peor. Siempre peor, por supuesto. Siempre con más olor. Siempre. Que es lo bonito del programa, que aquí cada vez huele peor entre estas cuatro paredes, pero nadie se va a enterar. Santi, ¿qué? Que el tratamiento dermatológico vaya bien. Muchas gracias. Espero que no se me caiga la nariz. O sea que la semana que viene es el programa número 10. ¡Wow! Oh, es verdad. Hay que decir a nuestros oyentes que va a ser un especial. 10 programas. A lo mejor dura 2 minutos más incluso. Sí, sí. Lo sentimos mucho. ¡Joseo! Va a haber redes sociales la semana que viene. Va a haber de todo. La semana que viene, no sé por qué, nos pasa, tengo esa intuición de que el programa va a dar el salto, digamos, a la masa. Va, a Hulk. No a Hulk, sino a Cork. Somos escoceses, escuchadnos, por favor. Escoceses. Yo creo que a partir del programa 10 vamos a empezar a ganar dinero, ya veréis. Moneticemos. ¡Deme money! ¿Y qué? Mira, no, hoy me he traído una cosa conmigo que os va a encantar. Un sobaco. ¡Oh, sopa ya! ¡Qué chorreras! Tío, pedazo rodado. Parece que tiene una cara de Belmez en el sobaco. Espero que vea a Jesucristo ahí. Ya tenemos foto. Es que ya estamos en marzo, ya empieza el calor y empieza a dar la mierda esta. Empieza el calor desde que nací, chaval. ¿Por qué vuelve el frío? ¿Por qué no se va y vuelve? ¿Eso qué es? Sí, sí. Yo lo entiendo. Porque así tienes más ganas luego cuando... No odiáis las personas estas que salen siempre en las noticias diciendo yo que ya había sacado la ropa de verano. Siempre. Cuando hace un poco más de frío. Pero no te lo pierdas. Esos vídeos están grabados en los 80, claro. y lo repiten. Sale gente con sale gente con hombreras y con bigote ahí. Sí. Pero remasterizan el sonido y la imagen. Para que es no como en Navidad en las noticias estas de las ferias de robots de los japoneses. Siempre ponen la sí, misma. Sí, sí, siempre son reposiciones de otros años. Salen jugando al fútbol. La tecnología avanza. Bueno, a ti te sale mejor Matías Prada, Santi. La tecnología avanza. Ese es Punset. Te hemos pillado. De que yo estaba pensando en otra cosa. Iba a decir que yo creo que los que han inventado el frío y el calor han sido mis vecinos para tener que tener conversación en el ascensor. Porque... Íbamos ya por los robots y este estaba ahí con él. Estaba con una cara de concentración. El frío. Vuelvan al frío, por favor. Ay, qué fresquico que hace hoy, ¿eh? Sí, fresquico. Pero si tú vives en una casa, estás solo, no bajas en ascensor. Oh, gracias. Bueno, pues vamos a empezar a irnos. Alguien que no tiene frío y que tampoco es un robot es nuestro amigo Ringo Starr, que sube ya aquí a cantar con nosotros. Es un Ringo. Un beso y la semana que viene muchísimo más, porque es nuestro 10º aniversario. Radio Purr, fíjate, sin FM, el micro ondas pille y sentí. ¿Sentiste la combustión de mí? ¿Qué pasa? Tenemos un podcast. Y un Twitter. El minuto aquí abajo. Sí. Sabe Dios. Y yo, Caliani. Microondas de pa' ti. ¡Ay! La semana que viene es el programa 10 del número favorito de las grandes estrellas mundiales. Vamos a empezar a ganar dinero con nuestros amigos Sique, Santi, Perdi, Dani. Un abrazo y un saludo, como no, a la Mari. ¡Al papito! Sin FM, el micro ondas pille y sentí. Recombustión en mí. El microondas podcast @gmail.com.